Los diputados aprobaron con amplia mayoría el proyecto que permite el allanamiento al domicilio de Devido. Esto generó un poco de polémica también por el hecho de que la justicia no dio la orden del mismo, ¿no? Media sanción se dio también para la ley del arrepentido. Raro, ¿no? Esos nombres que se le dan a las leyes, ley del arrepentido. Y son mediáticos, digamos, ¿no? Son nombres para entusiasmar a la gente, para llamar la atención. Lo central es no comerse esta cuestión del titular y, bueno, preocuparnos por esta cuestión. Es como, bueno, sí, al tipo le van a entrar a la casa, pero todavía no le había pedido la justicia, ¿no? Digamos, estas operaciones que se hacen, que muchas veces son hechas por los medios también, digamos, ¿no? Bien, no haber paro de camioneros, arreglaron un aumento salarial de 37% en 4 tramos. La amenaza de paro parece que los hizo despertar porque, bueno, los camioneros paran y se te para todo. En cambio, otros gremios paran y no les importa a los gobiernos. Entonces, sí, puede seguir el conflicto por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a lo que tenemos para el programa, que ya es bastante, ¿no? Bueno, ayer una represión salió también en muchísimos medios hegemónicos que lo han levantado. La represión que hubo en la empresa recuperada en la zona de Martínez, desalojaron y reprimieron brutalmente. Muchos compañeros detenidos que por suerte fueron liberados por toda la movilización que se dio en ese momento. Bueno, vos, Fede, estuviste allá. Sí, exactamente. Justamente como decías, esto es una fábrica que está en Martínez, cerca, irónicamente, del Jockey Club. Era una fábrica que en el 2007 se había cerrado, se recuperó como cooperativa. Y lo que sucedió fue, bueno, siempre está esta cuestión que le pasa a muchas cooperativas, de al no tener la propiedad del edificio, de las máquinas y demás, siempre tienen problemas legales. Concretamente, lo que pasó fue que entró la policía, quiso desalojar, reprimió y detuvo a varios compañeros. Afortunadamente, a últimas horas a la madrugada ya pudimos sacarlos, pero sí hubo una abundante represión, gases, piedras, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ahora vamos a hablar con el Vasco Murúa para que nos cuente un poquito más el tema también de la ley de expropiación, qué lugar juega en todo esto, ¿no? Porque son conflictos que siempre es lo que sucede, digamos, en toda empresa recuperada. Bueno, es un espacio vacío, los trabajadores quieren seguir ejerciendo su trabajo y se los impiden. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito con él. También, bueno, el domingo se cumplen 14 años de la masacre Avellaneda, el asesinato de Darío Santillani y Maxi Costecchi. Vamos a estar hablando con integrantes del Frente Popular Darío Santillán, todas las actividades que se hacen anualmente en esta fecha y con las particularidades quizás que tiene también este año con la ley antipiquetes y demás. Así vamos, seguimos con la efeméride que nos trae todos los viernes o cada 15 días ahora nuestro compañero Hernán. Vamos a estar hablando también con un compañero comunicador mexicano que está allí en Osaka, que cubrió todo la masacre que hubo hace unos días nada más y que continúan las movilizaciones en repudio a lo sucedido. Así que nada, para que nos cuente también un poquito el panorama más general, ¿no? Porque nosotros desde acá nos enteramos cada vez que hay una masacre, pero siempre hay como pequeñas masacres todos los días que no llegan cuando son muy masivas, ¿no? También vamos a estar hablando, por eso digo, vamos a ver si nos entra todo esto. No sé qué opinás vos, Fede, qué percepción tenés vos con tu experiencia en radio. Que hay bastantes temas y, como vos dijiste, también fue una semana muy movida a nivel nacional y a nivel internacional. Todos estos temas, digamos, ¿no? Lo del Brexit, la renuncia de Cameron, no sé si todos estaban al tanto. Justamente hablar de la masacre de Osaka, que es importante, la cuestión de Colombia, el cese al fuego definitivo con la FARC y demás, está difícil, ¿no? Son muchos temas, una semana muy movida en todo el planeta, digamos, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar hablando por estos temas también con Leandro Mongerfeld, que es historiador, es investigador del CONICET, que, bueno, también en estos temas uno a veces se encuentra un poco perdido, siempre viene alguien que nos ordene un poco las ideas y que nos dé como un panorama más general para poder comprender a grandes rasgos más o menos lo que está sucediendo, ¿no? Nico, buenos días, no te hemos saludado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, estoy acá con mi amigo Vidal, estamos tranqui, estamos con ganas de arrancar con otro programa de Enredando a las Mañanas, así que Bien, hoy empezamos puntual, sin problemas técnicos, como hace, creo que un mes mínimo no sucedía, ¿no? Hasta ahora, igual, ojo, ¿eh? Hasta ahora, no, Nico. Bueno, esperemos que sigamos así, 17 de la mañana, según uno de los cuatro relojes que tenemos acá en la radio. Nunca sabemos cuál es el correcto, cuál nos dice el horario verdadero. Pero bueno, también vamos a estar hablando, una cosita que nos quedó antes de irnos al primer tema musical, de la apertura de un nuevo centro de día, Puentes, acá en la capital. Así que vamos a estar hablando con un compañero que trabaja todos los días ahí en Puentes. Nico, ¿con qué nos vas a deleitar esta mañana? Vamos ahora con un tema que se llama El Mundo Está Bien, de Charlie Palmieri. Y si escuchan bien, van a darse cuenta de que es irónico. O sea, el mundo no está bien. Así que vamos con el tema de Charlie Palmieri. Dicen que hay mucho trabajo, que las cosas están mejor, pero al que trabaja duro, las cosas le van peor. El mundo está bien, el loco soy yo, no creo lo que está pasando, el loco soy yo. Esta guerra que tenemos allá en el otro lado, tiran bombas cada día, mucha gente ya han matado. El mundo está bien, el loco soy yo, no creo lo que está pasando, el loco soy yo. Mucho se habla de las drogas, hay víctimas de montón, todavía se ven los niños usando esa maldición. El mundo está bien, el loco soy yo, no creo lo que está pasando, el loco soy yo. Yo trataré de ayudar con salsa, ritmo y sabor. El mundo sigue y que sigue, y yo con mucho temor. Por eso soy como soy, yo sé para dónde voy, gordo, contento y tranquilo, aunque digan no, pues el mundo está bien, el loco soy yo. Dicen que hay mucho trabajo, pero los locos siempre dicen mucho trabajo, poca homofobia. El mundo está bien, el loco soy yo. A mí me gusta una casota grande, un carrote bien grandote, y después dicen que loco estoy. El mundo está bien, el loco soy yo. Con mi ritmo y mi sabor la gente se vuelve loco, porque dicen que loco estoy. El mundo está bien, el loco soy yo. Si tú quieres arreglar las cosas que hacen los locos, olvida y no te vuelvas loco. El mundo está bien, el loco soy yo.

y toda la solidaridad del conjunto de nuestro pueblo, las organizaciones sociales, hasta el compañero Pérez Esquivel, que se presentó también a pedir por nuestra libertad, pudimos salir sobre la madrugada de ayer, ¿no? Contanos un poco la historia de esta industria ubicada allí en Martínez. ¿Cuántos trabajadores son los que están perdiendo el puesto de trabajo? Y bueno, ¿cómo se dio la situación en concreto de ayer? Ah, mira, esta es una empresa, igual que todas las empresas recuperadas, las 440 fábricas recuperadas que hay en el país. Está recuperada desde el año 2000, la quiebra fue del año 2000, los compañeros se organizaron en cooperativa. En el año 2007 lograron una ley de expropiación de los bienes. En el transcurso de eso habían hecho un acuerdo en el juzgado para comprar las máquinas, que han comprado en leasing toda la maquinaria. Y allá por el año 2010 aparece un acreedor hipotecario, ¿sí?, que empieza a reclamar una hipoteca que tenía sobre el bien y empieza a empiojar esta situación en el juzgado comercial. Lo que todavía está a resolver en la Cámara, hoy está en Cámara esa decisión, lo que tiene que tomar la decisión final va a ser la jueza Walde. Y en medio de esto hay una jugada, creo que es meramente económica, que hace una denuncia penal en un juzgado de garantía y un juez ordena el desalojo hace más o menos 15 días, hace dos miércoles. A partir de eso, nosotros pusimos a organizar la retoma de la fábrica, lo que sucedió ayer a las 4 de la tarde. Cuando entramos, nosotros sabíamos de la... tomamos la decisión de tomar la fábrica, a pesar de saber que estaba la infantería adentro y la policía adentro, porque era la única forma que creíamos necesaria para que no hagan daño, más daño del que ya habían provocado con nuestros clientes, proveedores, pero no queríamos que haya daño sobre las máquinas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más salientes de la ley de expropiación que se sancionó, como vos decías, en el 2007 y que, como en muchas situaciones de las empresas, no se termina de implementar y por esto todos los conflictos que se desprenden alrededor, ¿no? Sí, la situación es que la verdad que los gobiernos se expropian, pero después no avanzan con el proceso expropiatorio, no se paga, no se termina, no se finaliza con el proceso expropiatorio, entonces todas las empresas recuperadas de nuestro país, yo sacaría INPA, que tiene una ley nacional de expropiación, tienen ese problema, al no terminar de pagar el Estado la expropiación, quedan en un limbo jurídico que en cualquier momento no se atraviesen estos problemas judiciales, ¿no? Vasco, ¿qué tal? Te saluda Federico de acá de FM La Caterva. Te quería preguntar, en función justamente de esto que decías, ¿cuál es la situación, digamos, general de las fábricas recuperadas a nivel nacional? Si querés puntualizar en el caso del Cordón Industrial Norte, ¿no? Que un poco está, aunque un poco alejado, podríamos englobar la situación de acá de Martínez. Pero eso, ¿cómo es la situación nacional en función del cambio de gobierno y de la situación de la industria en general en estos últimos meses? Sí, estamos muy complejos, estamos muy preocupados. Lo que le ha pasado al conjunto de la clase trabajadora argentina y nuestro pueblo, que nos han robado el bolsillo casi el 40% de nuestra capacidad de compra, en el caso de las empresas recuperadas y la economía popular, que son las cooperativas, a nosotros nos han sacado casi el 70%. Porque, te digo por qué, tres razones: recesión, primero la recesión, una recesión de casi el 30%, entre un 30 y 40% en cada una de las fábricas, más la inflación, que si uno estuviera en una empresa monopólica seguramente hubiera trasladado a los precios, como hicieron los grandes formadores de precios. Nosotros no pudimos trasladar esa inflación a los precios, y el tema del tarifazo. Entonces, que es un cóctel explosivo, una bomba que nos metieron en cada una de las unidades productivas, que va a ser difícil de resolver, que estamos tratando de resolver con mucha lucha, mucha pelea y movilización para conseguir la tarifa social para las empresas recuperadas, tratando de hacer un esfuerzo enorme entre todos los compañeros en solidaridad para sostener el salario que teníamos y hacer un esfuerzo mayor en las fábricas. Pero la situación es muy compleja, ¿no? Ustedes imagínense que si ya es muy compleja para las pymes, más en empresas recuperadas como las que estamos nosotros, que teníamos ya, cuando tomamos las empresas teníamos un atraso tecnológico importante, es mucho más difícil. Sí, eso es bastante claro. En el caso puntual de RB que estamos hablando hoy, ¿cuál es la perspectiva, digamos, con la expropiación? Digamos, es evidente que el gobierno mucho no quiere ceder, porque ayer vimos todo el despliegue de infantería y gases que realizó. Digamos, ¿cuál sería la perspectiva? ¿Es buena, es mala, más o menos? ¿Cómo viene la mano, digamos? La expropiación está vigente, que es la discusión que tenemos con la José Agualde, que en algún momento la había declarada abstracta. Nosotros no estamos de acuerdo con esa posición, por eso estamos en la Cámara reclamando que no hay posibilidad de declarar abstracta. De última la hubiera declarado inconstitucional, pero no abstracta la ley y sin haber intervenido, hacer intervenir al gobierno provincial en su resolución, ¿no? Sin informar al gobierno provincial, sin informar a los diputados que habían votado la ley. Así que esa es una discusión, ¿no? Ese, por un lado, esa discusión. Y aparte, como siempre decimos, sí, los jueces, los síndicos, los acreedores tienen salida, porque si hubieran avanzado, en realidad que hay una remora también para hacer negocios, porque esto también tiene que ver con negocios inmobiliarios que tienen los síndicos para cobrar. Si ellos hubieran avanzado en un juicio de expropiación inversa contra la provincia, seguramente en el término de 4 o 5 años estarían cobrando. La provincia no se podía negar que ya les expropió el bien y lo tendrían que efectivizar la expropiación, ¿no? Hay como un doble juego, ¿no? El Estado que no termina de expropiar y los sectores que están en el negocio inmobiliario, en las quiebras, que en la mayoría de los casos son los abogados y los síndicos que no quieren avanzar sobre un juicio de expropiación contra el Estado, ¿no? Vasco, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, vamos a seguir acá atentas y atentos a lo que vaya sucediendo, en particular con esta industria y, bueno, en general, que es la situación que están viviendo las empresas recuperadas. Sí, nosotros lo que tenemos que tener claro que ha cambiado toda una etapa, no solamente en Argentina, sino en toda la región, que para eso nuestro pueblo tiene que prepararse de distintas formas, que tenemos que tener organismos de autodefensa distintos a los que veníamos manejando, distintos conceptos de cómo manejar los conflictos, y porque la verdad que nosotros tenemos la decisión, por lo menos del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, de no perder un solo puesto de trabajo y poner todo el cuerpo y todos los días que sea necesario, aunque vayamos presos, para sostener esos puestos de trabajo. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba el Vasco Murúa, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, contando un poco lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que además esto responde también a una situación generalizada, como él decía, si ya las pymes están en complicada, y no tan pymes, digamos, se está complicando a nivel general, las empresas recuperadas tienen el doble de peso, el doble de los efectos que viven las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Sí, como él decía, digamos, la cuestión del atraso tecnológico también, que es un problema que suele pasarle mucho a las cooperativas en general, a las fábricas recuperadas, se dificulta mucho más aún, digamos, con este nuevo gobierno, la devaluación, el aumento del precio del dólar y demás, que hace más difícil, digamos, la actualización tecnológica para los compañeros y ser, por lo tanto, competitivo en el mercado, digamos, ¿no? También recordemos que muchas de las empresas recuperadas, en la gestión anterior, digamos, con el kirchnerismo, eran contratistas del Estado y por lo tanto podían colocar sus productos a un precio bastante bueno, también muchas veces muy inflado, digamos, ¿no? Poco competitivo en el mercado. Esto, obviamente, este chorro, digamos, se corta directamente y sin vueltas más con el macrismo, ¿no? Entonces, la situación de los compañeros es particularmente grave dentro de la industria nacional, que está en un momento bastante difícil, digamos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir acá en enredando las mañanas de día viernes en FM La Caterva. Y ahora, Nico, ¿qué nos tenés preparado? ¿Qué tal, chicos? Mira, la verdad que es un tema un poco difícil de musicalizar, pero igual elegí una canción clásica de punk, que sería una clásica canción antipatronal para musicalizar el tema. Así que vamos a la pausa con Dead Kennedys, Take This Job and Shove It. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come on and take this call to be just out of the door. You see that guy thing always is walking out the door. Take this job and shove it. And we'll get it no more. Take this job and shove it.

analizando lo que está pasando en el país, como que hay una búsqueda de una coordinación mucho más importante. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la Rúa y bueno, lo logramos. Pero bueno, la situación continúa, el gobierno sigue, es un gobierno mucho más duro, que sí quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses, y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante. Ahí pasaba de nuevo Darío Santillán hablando de lo que significa la disputa, digamos, por el poder, el método piquetero, digamos, como una forma de pelearle al gobierno, ¿no? Para reivindicar todas esas cosas que en ese momento quizás estaban más explícitas para no solo la... para todas las clases, digamos, para la clase media también, ¿no? Cuando en esos momentos que parte de la sociedad despierta y se da cuenta que también son parte de un sistema opresor, ¿no? Y que por momentos a veces se olvida y en momentos de crisis vuelve a despertar, y ahí el comentario de Darío y sobre la necesidad de la unión para que hace la fuerza, ¿no? Sí, esta es una entrevista muy interesante en varios sentidos. Primero que nada porque es la única que hay a Darío Santillán. Y por otra parte es interesante porque en esta entrevista se ve muy bien lo que vos señalabas un poco, que era un tipo muy, muy lúcido y su muerte no fue para nada casual, digamos, ¿no? Así como la represión de ese día estuvo bien organizada por Duhalde y todos sus brazos ejecutores, ¿no? Que terminaban concretamente... En el policía que le dispara, eso se ve muy claro cómo la muerte de él no es casual y cómo estaban buscando matarlo concretamente a él, y cómo él es el reflejo un poco de ese movimiento piquetero que estaba logrando o empezaba a lograr superar el piso, digamos, del plato de comida, del trabajo para los compañeros, y como decías antes, digamos, tenía una perspectiva de poder y de una propuesta, o empezaba a formar una propuesta alternativa, ¿no? Como él dice, un cambio real, digamos, ¿no? Esta cuestión que nos costó superar como campo popular en general en los 90, pasar de lo reivindicativo a la propuesta política, digamos, ¿no? De hecho, en parte, si no lo logramos es justamente por cuestiones como esta, digamos, ¿no? Esa represión de ese día, si bien a Duhalde el costo político lo terminó echando de la presidencia, también es cierto que bueno, como campo popular también fue un golpe muy grande. Como decía antes, era un gran referente Darío, así como era un gran compañero Maximiliano, y bueno, su pérdida no fue menor y nos desarticuló mucho como campo popular, ¿no? Estamos en comunicación con Federico Orciani, integrante del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Federico? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, estábamos pasando algunos audios de la entrevista de la entrevista a Darío Santillán, ¿no? Que cuenta un poco la esencia de lo que es el movimiento piquetero. Nos interesaba, bueno, en principio no sé si alguna reflexión en particular con todo lo que también en este año muy particular por los ajustes, por toda la crisis social que está habiendo, y bueno, en el marco de un nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi. No, bueno, a ver, la consigna, ¿no?, que se levanta en esta oportunidad, que me parece que tiene completa vigencia, ¿no?, que Maxi y Darío viven en nuestras luchas, de las luchas del pueblo. El hecho de recordar, de ejercitar la memoria, no solamente una cuestión de conmemoración, digamos, sino de efeméride, sino también de levantar la bandera nuevamente por las que Maxi y Darío salieron aquel 16 de junio con miles, ¿no?, con miles a la calle en un contexto de profunda crisis social, política, económica, de grandes movilizaciones, digamos, del surgimiento del movimiento de desocupados, y creo que, bueno, que recién lo hablaba en una radio también comunitaria de Mendoza, que algo muy muy cierto que se planteaba, ¿no?, que Max y Darío hoy estarían seguramente en la primera línea peleando contra los despidos, contra el ajuste, contra la represión, como ocurrió ayer, por ejemplo, en la fábrica recuperada en San Isidro. Es decir, ese es el ejemplo que y la fuerza con la cual nosotros salimos en cada aniversario pidiendo justicia, reclamando la justicia, obviamente, que investigue las responsabilidades políticas, pero también entendiendo el significado y el ejemplo de los chicos para un proyecto político también que es necesario, superador, que vaya a fondo contra la desigualdad de un sistema como es el sistema capitalista, que reproduce continuamente y cada vez más desigualdades todos los días. Y bueno, tener presente que Max y Darío dieron la vida y que peleaban por una transformación radical de esta sociedad es por demás de importante. Sí, ¿qué tal, Federico? Buen día, te saluda un tocayo. Te quería preguntar justamente esto, digamos, ¿no? En este aniversario, evidentemente sí. Es distinto de los anteriores. De hecho, bueno, justamente hace un ratito lo sacábamos al Vasco Murúa hablando de lo que comentábamos antes de la fábrica de Martínez. ¿Cómo, qué ves de distinto en este aniversario a los otros, digamos, que sin duda lo encontrarás? Y justamente un poco relacionado con esto que decías vos, ¿no? De ese sistema capitalista cuya opresión, digamos, cuya injusticia es más evidente hoy en día. Sí, es un escenario particular, ¿no? Porque, bueno, en poco más de 6 meses se han producido cambios importantes en el escenario económico y político nacional y también regional, ¿no? En América Latina, una crisis de los llamados gobiernos progresistas, un avance derechista importante de esta nueva derecha conservadora, moderna, pero que también, se separó sobre deficiencias y sobre límites concretos, digamos, ¿no? De gobiernos como los gobiernos de Néstor, Kirchner y Cristina en Argentina, que no fueron justamente, ¿no?, a fondo con una transformación. Y eso hace posible que, por ejemplo, hoy haya ganado en muchos países la derecha, ¿no? Es un contexto muy particular, entre otras cuestiones, digamos, ¿no? Así que los desafíos para el movimiento popular son muy importantes, ¿no? En poco más de 5 o 6 meses se ha aumentado la pobreza, la exclusión, sobre todo víctima los sectores de la economía informal, la mal llamada economía informal, que nosotros decimos economía popular, los jóvenes. Así que bueno, el ejemplo de Maxi Darío tiene vigencia y es importante rescatarlo en ese sentido. Yo creo que es un ejemplo para organizaciones de toda América Latina, que a nosotros nos conmueve, digamos, que en estos días se hagan actos o actividades o que se pinte mural, que se lea un poema, una canción en Venezuela, en Colombia, en otros países. Eso realmente marca a fuego toda una generación y habla de la vigencia de un proyecto político que es el de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, de los partidos y organizaciones de izquierda, que no se han conformado, digamos, ¿no?, a pesar de algunos avances o medidas y conquistas parciales. Federico, ¿en qué estado está la causa? Sabemos que en junio del año pasado comenzó el juicio después de mucha lucha, ¿no? Que se encuentran imputados Dualde, Aníbal Fernández, bueno, muchísimos de los funcionarios, los responsables políticos, más allá del ejecutor material del asesinato del excomisario, que en enero se ratificó la prisión perpetua. Pero digo, todas las responsabilidades políticas que hay detrás, ¿en qué estado está esa causa? Bueno, ayer justo hubo una movilización en Comodoro Py, justamente por ese tema, encabezada por los familiares de Darío Santillán, para exigir celeridad en la investigación junto a diferentes organismos de derechos humanos, porque el año pasado y a principio de este hubo una serie de movimientos por iniciativa de la querella de presentar nuevos testigos en la causa, por ejemplo, el exintendente del municipio de Avellaneda en aquel momento, trabajadores del Hospital Fiorito, funcionarios, que de alguna manera, bueno, colaboren para construir o consolidar más bien la teoría de que hubo un mando político de la represión, que es lo que de alguna manera la justicia federal no, en lo que la justicia federal no avanza, por ejemplo, la cantidad de llamadas de la CIDE de la calle Billinghurst en aquel momento con Franchotti, el comisario que comandó el operativo y que de hecho fue condenado a cadena perpetua, es decir, 5 fuerzas de seguridad actuando de conjunto sin sin un mando político desde las más altas esferas del gobierno de Duhalde, es realmente disparatado que eso que se haya dado semejante represión sin un mando político. Y es lo que la justicia federal no ha avanzado. Nosotros, bueno, entendemos que es una justicia muy comprometida con un sector de la política que obviamente pagaría serias consecuencias. Hoy muchos, hay que recordar que Aníbal Fernández, Solá, Maskin, Atanasoff, todos forman parte de alguno de los espacios políticos más importantes. Eso pensamos nosotros que es la principal razón por la cual la justicia federal no avanzó. Así que por eso la movilización de ayer, en reclamo de celeridad, aunque bueno, es difícil, digamos, ¿no? En este tiempo ha sido la movilización, el escrache, por ejemplo, la que ha mantenido vivo el reclamo, porque si hubiese sido por la justicia federal, la realidad es que estaría totalmente, seguiría la causa, seguiría cajoneada y se hubiese archivado. Sí, eso sin duda, ni hablar. ¿Y qué perspectivas, digamos, tenemos como campo popular de que esta causa pueda hacerse avanzar? Digamos, que ayer concretamente en Comodoro Py, digamos, ¿hubo algún tipo de respuesta? ¿Qué se consiguió? Sí, el compromiso de, en principio, la recepción del pedido por parte de la fiscal, Paloma Ochoa, de continuar o de avanzar con una línea de investigación, que tendría que ser, digamos, lo que hagan realmente, ¿no? Y hoy lo que está pesando más es la acción de los organismos de derechos humanos y los familiares que la propia actividad del Estado. Así que, no, las expectativas son moderadas, como siempre. Es un contexto político también complejo y no pareciera ser que el juzgado que tiene a cargo el juez Lijo avance en ese sentido, digamos. Así que, bueno, esta fecha es un momento para darle un nuevo impulso a ese reclamo y seguramente, bueno, después evaluar colectivamente, como decías vos, cómo seguir. Bien, Federico, bueno, nos veremos mañana allá desde las 5 de la tarde, ¿no? El festival, luego sí. Marcha de las Antorchas, vigilia y marcha del domingo también. Ahí nos vemos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, un abrazo. Pasaba Federico Orciani, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Mañana sábado desde las 17 horas se hace, como todos los años, un festival en la estación Darío y Maxi. A las 23 horas es la marcha de las antorchas, luego la vigilia, y el domingo a las 10 de la mañana la marcha a Puente Pueyrredón. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro hombre en agonía. La estación crece en uniformes desde los disparos. Desde el poder enarbolan la mentira. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro, de gracia nos desvela. La historia, de a pie y sin maquillaje, la historia ante nosotros se desnuda en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y su bandera. En una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Avellaneda dedicado a Darío Santillán y Maximiliano Montenegro. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron. ¡Darío Santillán! ¡Maximiliano Costequi! ¡Y todas las compañeras, los compañeros caídos en las luchas populares! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde lo vemos, compañeras y compañeros? ¡En la lucha! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo!

tratado atlántico o saluda a los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Muy bien, volvemos entonces al aire de Enredando las Mañanas y es mi regreso. No puedo creer nuevamente aquí desde los estudios FM La Caterva. Julián, es mi nombre, Julián Boxer, y estoy regresando aquí producto de un día con muchos cambios hoy, ¿no? Conductores nuevos, conductores que se van, conductores que regresan, que es mi caso. Un placer y una gran alegría volver a formar parte del aire de este Enredando las Mañanas, así que un abrazo fraternal para todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y para todos los oyentes que en más de 30 radios de todo el país se conectan al Enredando las Mañanas todos los días. Te damos la bienvenida, más bien un feliz regreso, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos la entrevista con Leandro Morgenfeld, que hizo un análisis sobre todo de lo que está sucediendo ahí en la Unión Europea, con las novedades en relación al Reino Unido, y de ahí nos vamos para México, porque nos toca nuevamente volver a tratar este tema, que ya ha sido obviamente cubierto por Enredando las Mañanas, pero que nunca está de más seguir sumando voces y perspectivas para no solamente tratar de entender lo que está pasando, sino llevar nuestra solidaridad y hacerle escuchar a nuestros oyentes lo que está sucediendo en boca de los protagonistas. Y en este caso vamos a hablar con Heriberto Paredes. Él es un periodista mexicano que nos va a poder relatar cuáles son los últimos sucesos y novedades de lo que está pasando ahí con esta protesta de normalistas y docentes que se oponen a este plan neoliberal del gobierno de Peña Nieto para la educación. ¿Qué tal, Heriberto? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Heriberto? Te llamamos concretamente por esta situación de Oaxaca, digamos, ¿no? De la represión que hubo el domingo, el mal llamado enfrentamiento entre docentes y policías, como si fueran pares, digamos, ¿no? ¿Podés ilustrar más o menos en primera persona cómo está la situación allá? Después de los sucesos del domingo pasado, el domingo 19, en los que efectivamente no fue una cuestión de enfrentamiento, sino de defensa frente a los ataques de la policía, que estaba fuertemente armada, ¿no? Y que por las pruebas que hemos ido recabando y un poco hilando desde entonces, se trata de ataques contra la población desarmada, ¿no? Después de eso, en esta semana hemos podido ver cómo diferentes sectores de la sociedad aquí en Oaxaca han hecho diferentes reuniones, procesos de discusión, análisis, balance, y están un poco también a la expectativa de las mesas de diálogo, negociación que tiene el magisterio con el Estado, Hubo una primera reunión antier y será después el lunes la siguiente reunión. No sabemos muy bien los resultados de esas mesas, como no solo como periodistas, sino en general no han sido muy públicos estos resultados, pero definitivamente no solo la población de la ciudad de Oaxaca, sino de los diferentes pueblos del estado están, ¿cómo decirlo?, como siendo pacientes respecto a estos resultados, pero con la mira a que si eso no funciona, van a seguir con un proceso organizativo que rebasa los objetivos magisteriales, porque bueno, la situación de imposición de la reforma educativa tiene que ver o está enlazada con otros procesos pues de las políticas neoliberales del gobierno federal. Entonces, esta lucha magisterial ya no es solo la lucha de los maestros o de estudiantes, ya las comunidades y los pueblos están organizándose y, digamos, de alguna manera dan un rostro diferente al proceso de lucha. Más o menos ese es el panorama ahora. Claro, hay también la cuestión de los muertos, los heridos, todos los saldos que deja un proceso de conflicto. Estuvimos presentes en un servicio funerario de uno de los chicos que murió en Nochixtlán, originario de ahí. Y bueno, tenemos conocimiento de lo difícil que ha sido para esa familia y para las demás asumir que su gente está muerta, ¿no? Sin que haya habido una participación confrontativa. Y al mismo tiempo también pues hay personas que están heridas y que están en riesgo también, ¿no? Que tienen una cuestión de salud grave. Incluso hay niños o menores de edad que todavía no han regresado a sus comunidades, que están refugiados en alguna comunidad y que están ahí por temor, que están ahí por en una situación de desplazamiento. Todavía no tenemos una confirmación muy bien de los datos porque la gente, bueno, pues se protege y reserva mucho la información, pero el panorama es complejo, ¿no? Nochixtlán todavía tiene esa tensión de puede volver a suceder una situación de enfrentamiento, lo mismo Oaxaca y seguramente el Istmo de Tehuantepec, en donde también se dieron procesos de enfrentamiento graves. Esa sería un poco la situación. Sí, Heriberto, concretamente, digamos, esta situación, esta represión tan fuerte que hubo, ¿tiene antecedentes represivos? O sea, ¿esta es la primera que salen y ya los reprimen así o viene siendo una escalada de violencia de hace tiempo? No, mira, aquí en Oaxaca hay un largo historial represivo. Hace 10 años justamente, en junio del 2006, inició un proceso de lucha muy fuerte aquí en Oaxaca. Duró bastantes meses, todo un proceso de organización entre pueblos, entre movimientos sociales, el magisterio, y culminó con una gran represión varios meses después, a finales del 2006 mismo. Dejó grandes enseñanzas, pero también pues la marca de la represión, la marca del dolor, de muertes. Y bueno, la verdad es que la lucha magisterial ha tenido muchos procesos represivos, ha pasado por muchos episodios así a lo largo de los últimos 20 años, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, ¿no? También ha habido mucha represión en el estado de Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán. Entonces la verdad es que no es el primer episodio, solo que aquí hubo una hazaña, una planificación para desestructurar, atacar y violentar. Se metieron con la gente también, con los padres de familia, con la gente de las comunidades. Entonces ya no era solamente la confrontación contra los maestros, sino también contra la población civil, ¿no? Imposible no vincular también esta escalada represiva con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Por quienes todavía seguimos pidiendo justicia. Y hacías referencia recién, Heriberto, a que la lucha magisterial ya ha trascendido lo puramente educativo y forma parte de la resistencia contra el neoliberalismo. ¿Qué nos podrías contar al respecto de los planes del gobierno federal encabezado por Peña Nieto en línea con todo lo que está sucediendo en América Latina? Mira, pues la verdad es el panorama respecto al gobierno Enrique Peña Nieto es claro, no, nunca ha sido tan ambiguo. Su plan ha sido y es imponer a cualquier costo una serie de reformas estructurales que le llaman, que tienen que ver con el manejo de los recursos energéticos, el manejo de la educación. En este caso hay una reforma laboral, hay una reforma también del sector de comunicación, ¿no?, que ya se impuso y que ha beneficiado a los monopolios de la comunicación. Y por otro lado tenemos pendiente la reforma agraria, que justamente es uno de los panoramas más complejos por el nivel de relación que se tiene con la tierra desde las comunidades, desde los pueblos. Creo que va a ser un panorama a muy corto plazo que va a tener escenarios también de lucha muy fuertes. También de una reforma política, una reforma hacendaria. Entonces, toda esta cuestión es una transformación del Estado, transformación de los ámbitos del país, no para salirnos del rumbo, sino para apuntar más hacia el fortalecimiento del Estado capitalista, ¿no? Nosotros creemos que es un fortalecimiento del Estado capitalista en una fase criminal, ya que bueno, también está la participación del crimen organizado como una de las facetas del propio gobierno, ¿no? Entonces tenemos un panorama complejo y Peña Nieto y su gabinete apuntan hacia eso. Tal y como ha dicho el secretario de Educación Pública, no va a retroceder. Para ellos la reforma educativa es no negociable. Y no le importa, ¿no?, a cualquier costo imponerla, como ya hemos visto. No le importó que en una jornada represiva hubiera 11 muertos. Puede haber más para ellos. Los informes que llegan aquí a Argentina indican que por lo menos hay 12 muertos, 25 desaparecidos y centenares de heridos a raíz de las protestas iniciadas ahí en Oaxaca. Recién mencionaste al crimen organizado y también resulta muy difícil no pensar en el momento geopolítico de México sin considerar el peso específico que tiene los narcos. Incluso hay quienes hablan de algunos estados donde ya gobierna una verdadera narcocracia, sobre todo los que están más cerca a Estados Unidos de Norteamérica, los estados del norte de México. ¿Esa situación se ha ido modificando en los últimos años o sigue igual? No, efectivamente ha habido un fortalecimiento de las capacidades del gobierno del narcotráfico. Yo extendería más ese proceso del gobierno de la narcopolítica a otros estados del país. No es una cuestión menor, es grave, pero bueno, es una cuestión que también sigue una lógica, sigue un proceso, como decirlo, secuencial entre las alianzas que había entre los diferentes niveles de gobierno y autoridades e integrantes, perdón, del crimen organizado a principios de los años 90, y lo que hoy sucede, en donde ya no hay una distinción entre uno y otro ámbito. Es decir, el mismo policía que dirige el tránsito en una calle de un municipio, en el día, en la noche también es un sicario o es un pistolero de algún grupo criminal. Lo mismo el presidente municipal, de día es funcionario público y de noche es el supervisor para el tráfico de estupefacientes o armas o personas o lo que sea. Entonces ya no hay una distinción. Ese es un cambio fuerte y hay que tener en consideración que esto sucede en muchos más lugares de los que pensamos, ¿no? Yo consideraría que prácticamente todo el país está en esa dinámica, lo cual complica la situación en términos políticos y de análisis, ¿no? Es mucho más grave actuar con ese panorama que contra un Estado burocrático o meramente institucional, ¿no?, que defiende el capitalismo. Aquí ya es una complicación que incluye la muerte de muchas personas y la desaparición de cientos de miles más. Seguro, y formas de control del territorio que, como vos recién decías, involucran tanto al poder narco como al propio poder del Estado y las fuerzas represivas. Te contamos, ayer, Heriberto, acá hubo una manifestación masiva en solidaridad con los compañeros y compañeras de México. Se movilizaron un conjunto importante de organizaciones y de compañeros y compañeras que fuimos hasta la Plaza de Mayo y junto con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizamos un acto en solidaridad. Sabemos que es poco, sabemos que no alcanza, pero bueno, desde aquí nuestro abrazo, nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con la lucha. No, pues al contrario, muchísimas gracias, porque para México es muy importante contar con la solidaridad. Y en este caso, pues desde aquí puedo decirte que todas estas muestras de solidaridad en términos de lucha, ¿no? Esta manifestación que hubo, todas las imágenes que podíamos recibir son significativas. Siempre ha habido una conexión con Argentina muy especial, ¿no? Tenemos muchos colegas que están allá. Tenemos muchos colegas argentinos, hay mucha gente que también está aquí, hay mucha historia, particularmente desde el golpe de Estado en Argentina, ha habido un proceso de hermanamiento con México, y para nosotros es significativo que existan estas muestras de solidaridad, también en Argentina como en otras partes del mundo, que se han manifestado en contra de la represión en Oaxaca. De verdad esperamos que no se repita lo que pasó este domingo 19 de junio, pero si se vuelve a repetir, pues creo que la gente va aprendiendo cada vez más de cómo enfrentar la violencia en este sentido, ¿no? Y pues eso, nos toca informar, cubrir, documentar todos estos procesos y estar al pendiente para poder compartir la información. Es Heriberto Paredes quien desde México nos da su perspectiva y su panorama acerca no solamente de los hechos represivos en Oaxaca, sino un análisis muy completo al cual le agradecemos sobre lo que se está viviendo en México. Heriberto, si yo no recuerdo mal, creo que estuve en tu casa hace unos años. ¿Vos sos el papá de Yolo? No, entonces era otro Heriberto. Se ve que en México debe ser un nombre común, aquí no lo es tanto. El gringo me hace señas del otro lado del vídeo, así que tengo que ir terminando esta entrevista. Heriberto, muchísimas gracias nuevamente y quedaremos en contacto para futuras entrevistas. Como no, al contrario, cuando les sea necesario, cuando consideren, no hay ningún problema, podemos seguir en contacto y seguir platicando. Muchas gracias por el espacio y pues nos encontraremos, sea allá o sea acá. Seguro que sí, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego, saludos a quien nos escucha y saludos a la criatura. Bueno, ahí pasaba Heriberto Paredes. Yo pensé que era el mismo Heriberto que había conocido yo, pero no, se ve que hay muchos Heribertos en México. Cuando yo formaba parte íntegra de este programa, entre otras cosas me ocupaba de la musicalización, rol que ahora he dejado y abandonado. Estuve intentando averiguar qué tema era el que venía, pero no pude, así que Nico... Bueno, por eso justamente tengo este micrófono y le digo, traje para hoy... esta es una canción recién salido del horno, es H de Noche, un rapero mexicano que canta esta canción, Oaxaca Resiste 2016. Excelente. Haciendo justicia a todo el pueblo, que acá nadie se va a atajar, porque es pueblo, y el pueblo no se va a atajar nunca. Acá acercamos a los familiares, a la madre, que mate a la que sea. Adiós. animate a studiare y también a luchar, a pensar, equilibrar, a medir y a soñar. El gobierno no quiere dialogar ni negociar, no les conviene, mejor con balas los quieren callar. Y todo esto, usted ya lo sabe, si pisa estos suelos y navega estos mares. No bebe ese jarabe que nos medica la tele, es veneno de alacranes que confunde a la mente. Nos mantenemos firmes y fuertes, libres y rebeldes contra el presidente y todos sus achichincles que roban, nos venden y mienten. Vente, únete al movimiento de la gente, enterrando mis miedos, aunque sé que hay heridas que no curan ni el tiempo. Retomando mi vuelo, presiento que después van a querer privatizar hasta el viento. En la búsqueda tenaz de la verdad y la justicia, frente a los golpes rebelde resistencia, entre palos y una rancia violencia, con el afán de construir nuestro camino, seguimos en la defensa. La culpa es de los malos gobiernos y quienes permitimos este infierno. En este mundo de paciencia y de asco, mis ideales quiero defenderlos. México, un gigantesco cementerio clandestino, rodeado de ladrones y asesinos. Lucho por mi destino, mi patria y los míos. Amárrate los huevos y grita conmigo. Esta va por la educación, por los maestros que están luchando en la acción, por Oaxaca, por Chiapas y todo México. Resiste y defiende lo poco que nos quedó. Esta va por la educación, por los maestros que están luchando en la acción, por Oaxaca, por Chiapas y todo México. Resiste y defiende lo poco que nos quedó. Al maestro con cariño le dedico esas líneas. Ellos son quien han forjado este humilde liricista. Resistencia, valor, acción. A la mierda el opresor. Levantamos las manos por nuestro pueblo. Levantamos las manos, somos guerreros. No soportaremos más atropellos. Los ataques soportamos, somos más que ellos. Mándame tanquetas, manda lo que quieras. Mandas marionetas contra nuestra armada fiera. Educación, el arma, tu ambición será la falla. Cuando tú nos dices calla, nosotros gritamos basta. Basta ya de oídos sordos. Basta ya, hoy cambiamos todo. Maldito el soldado que empuña su arma para remeter al pueblo por almas bastardas. El pueblo hoy exige, esto va iniciando. Tus medios distractores vamos desechando. Entre tanto bla bla bla, muchos saben lo que hablo. Nuestra sangre es guerrera, lo estás olvidando. Resistencia, valor, acción. A la mierda el opresor. Hermanos, hermanas, corran la voz. El pueblo ha despertado, somos nación. Resistencia, valor, acción. A la mierda el opresor. Hermanos, hermanas, corran la voz. El pueblo ha despertado, somos nación. Esta va por la educación, por los maestros que están luchando en la acción, por Oaxaca, por Chiapas y todo México. Resiste y defiende lo poco que nos quedó. Esta va por la educación, por los maestros que están luchando en la acción, por Oaxaca, por Chiapas y todo México. Resiste y defiende lo poco que nos quedó. Policías contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco maricones. Desde Mazatlán y Culiacán hasta Nochistlán, H de noche y Montenegro, Sinaloa. Porque cada quien tiene su destino. Porque cada quien tiene su destino. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Último bloque del Enredando las Mañanas desde aquí, desde FM La Caterva, hoy viernes 24 de junio. Es el cumpleaños de Messi y es el cumpleaños de Riquelme también, para los que no estaban informados. Estos dos cracks que cumplen el mismo día, el domingo vamos por la Copa, Fede, ¿no? Y yo diría que sí. ¿Sí? Sí, el domingo vamos a estar un poquito ocupados, pero bueno. A mí me pasa también que quiero que pierda Higuaín a todo lo que juegue. No me importa si es con la camiseta de la selección. Ah, eso ya mucho, eso ya así mucho. Así que la verdad que estoy ahí con sentimientos contradictorios. Desde aquí nuevamente el repudio a Gonzalo Higuaín. Por favor, no vuelvas nunca más a jugar con la selección argentina, gordo hijo de remil. ¡Pip! Bueno, pasado este momento de distensión futbolística, vamos a dar paso a una entrevista ligada a la apertura y la inauguración de un nuevo centro de día para el tratamiento de los consumos problemáticos que forma parte de la Red Puentes, esta iniciativa de la confluencia MTK, MP, La Dignidad, OPSA, 1 de octubre, MRT. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Bueno, la apertura entonces de un nuevo centro de día con abordaje comunitario de consumos problemáticos. Esto va a ser hoy a las 5 de la tarde en San Luis 2940, en el barrio del Abasto, acá en la ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más castigados de hecho por el consumo de Paco. Pero para que nos cuente mejor es que estamos comunicados con Alejandro, uno de los operadores, trabajadores de este centro de salud, al que le damos la bienvenida entrando las mañanas. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a haber hoy en la apertura del Centro Comunitario Puentes. Es el número 4 que se abre de esta red de centros comunitarios de tratamiento para los consumos problemáticos, habitualmente llamado adicciones, para el que no nos entienda del todo de qué estamos hablando, pero este cambio en la forma de nombrarlo no es solamente una cuestión semántica, sino que indica un cambio en el abordaje, ¿no? Pero de esto seguramente vos sabés mucho más que yo, así que te damos la palabra, Ale. Bueno, sí, hoy vamos a estar abriendo este cuarto dispositivo, que ya se suma a las experiencias de Barracas, de Avellaneda y de Lugano hace ya 4 años que estamos trabajando con esta problemática. Y bueno, este nuevo dispositivo, como vos bien decías, está ubicado en una zona, digamos, neurálgica en lo que es el consumo, y sobre todo a los pibes más pequeños son los que están castigados. Ahí cualquiera que recorra la zona de Abasto 11 va a ver las centenares de ranchadas que existen abajo de los puentes, al costado de la calle, de pibes en situación de calle en su mayoría, o con, digamos, diversos problemas familiares, diversos problemas de salud, por supuesto, y sobre todo con la problemática del consumo. Como vos decías, digamos, nosotros lo que hacemos es un abordaje integral de la salud. Entendemos que, digamos, el consumo problemático es un emergente más de todas las problemáticas sociales que afectan a nuestros pibes y pibas hoy, y que, bueno, es la respuesta que sale de la juventud para, digamos, anestesiarse de ese profundo malestar que genera este sistema. Entonces, bueno, tratamos por un lado de reducir los consumos, reducir los daños asociados al consumo, pero obviamente entendemos que esa no es la solución, porque, o no solo es la solución, porque cuando desaparece el consumo aparecen todas las otras problemáticas: la falta de trabajo digno, la falta de vivienda, la falta de salud, de educación. Bueno, poder hacer un abordaje en el cual los pibes sean sujetos en la reconstrucción de su salud y nada, hacer ese laburo conjunto, por eso la parte comunitaria, digamos. Sí, Alejandro, ¿qué tal? Te hago una pregunta. Lo que vos describís, desde ya que es un trabajo seguramente muy lindo y también muy complicado, muy necesario sin dudas para nuestra sociedad, pero puede ser que ustedes, digamos, que Cedronar no cumpla, digamos, todo lo que debería cumplir en función con los centros de día, particularmente en el caso de ustedes, ¿vienen teniendo problemas con el Cedronar y demás? Sí, digamos, son constantes los problemas con Cedronar, digamos, todas estas experiencias nacen, digamos, de la lucha directa para poder conseguir, digamos, los recursos que eran necesarios para cuidar la salud de nuestros pibes, y, digamos, actualmente están retrasados los pagos de todos los trabajadores que, digamos, trabajamos todos los días acá y venimos sobreviviendo como se puede, así como también, digamos, hay una falta de recategorización de las experiencias. Esta experiencia de Abasto nace sin financiamiento, así que evidentemente, así como se abre esta experiencia, se abre un nuevo camino de lucha para lograr que el Estado la reconozca. Seguro, estamos hablando entonces de la apertura del cuarto centro de día de la Red Puentes para el abordaje comunitario de consumos problemáticos, en este caso en el barrio del Abasto, que se suma a los ya existentes que mencionaba recién Alejandro en Barracas, en Avellaneda y en Lugano. Así que, Ale, se nos está terminando el programa, nos queda un minuto para las 12 del mediodía, no sé si es que querés agregar algo más. Se nos hizo un poco breve la entrevista, a mí me hubiese gustado poder charlar un rato más con vos. Recién hablamos con un compañero mexicano y hacía referencia a la cuestión del poder narco, Acá sin duda lo que tenemos que considerar es que el consumo de estas sustancias forma parte de un plan también de control y de gestión territorial ligado a los intereses del imperio. No es casualidad que en todos los barrios pobres de Latinoamérica se use la misma droga y los pibes terminen de la misma manera, ¿no? Así que, bueno, saludar obviamente esta iniciativa que va en contra de eso y que propone un modelo de vida distinto al del capitalismo. Bueno, sí, por supuesto, evidentemente esto es, digamos, una sustancia de exterminio para las clases populares, es, sobre todo, digamos, el paco es una sustancia que no es apto para el consumo humano y que, por supuesto, es conveniente a los poderes hegemónicos que necesitan, digamos, una juventud adormecida que no luche por lo que le corresponde. Pero bueno, nada, más que nada, gracias por el espacio y invitarlos de vuelta a la inauguración hoy a las 5 de la tarde en San Luis 2940. Vamos a estar compartiendo ahí algunas comidas que hicieron los pibes, proyectando un video, haciendo una pintada colectiva de un mural y bueno, y conociendo entre todos el espacio. Así que, bueno, los invitamos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Fede, se nos termina el programa, hermano. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta primera experiencia con Redondo las Mañanas? La verdad que muy buena, se pasó muy rápido, lamentablemente, como decías. Bueno, ojalá que se repita. Entonces, yo también seguramente voy a estar ahí, obviamente, siempre cerca de mis compañeros y mis compañeras acá de FM La Caterva, y en caso de que sea necesario vendrá una mano como es el día de hoy. Para mí es una gran alegría poder participar de este hermoso proyecto que es Enredando las Mañanas, un esfuerzo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos que involucra un montón de compañeros y compañeras a lo largo y ancho de este país en lo que es un verdadero hecho de unidad de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Pero dicho todo esto, Nico, ¿querés agregar algo? ¿Una despedida? ¿Un saludo? Sí, bueno, saludo a toda mi gente allá en California. Sí. Acá en la calle California. En la calle California, acá cerca en Barracas. Claro, así es. Muy bien. Vamos con un tema. A mí me gusta salir como bailando, así que vamos con un poco de salsa para despedirnos. Vamos con un poco de salsa. El otro día vi una película excelente de Spike Lee. La vi como 17 años después de que hubiera salido, porque es una película del 99, creo que se llama Infierno del Verano, Verano del Infierno, sobre el verano del 77 en Nueva York. ¿Sabes qué película? Peliculón, sí. Peliculón. Espectacular. Acá también recomendamos películas, la radio también es servicio, Fede. Perfecto. Así que bueno, un gran abrazo para todos, sigan escuchando Medios Comunitarios Alternativos y Populares y hasta la victoria siempre. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera. Enredando las Mañanas. Next thing I know, I'm standing at the corner of Ashbury and Haight. It's a summer of love in the Golden State.